trabajos, más y más trabajos. Cuando el gobierno incaico conquistaba alguna región, elegía tierras que hasta el momento eran inservibles, pero se ocupaba de convertirlas en fértiles con obras de hierro, nivelando el terreno. Cuando las plantas maduraban, debían levantarla y la cosecha y entregarla para que la llevaran y la guardaran en unos enormes depósitos llamados colcas. Los hombres casados entre los 18 y 50 años de edad debían realizar distintos trabajos: construir puentes, edificios y caminos, limpiar los canales de riego y explotar las minas de oro, plata, cobre y estaño. Lo mismo pasaba con el servicio militar. Los curacas eran los responsables de que cumplieran las mitas. Ellos eran los únicos de la comunidad que no estaban obligados a estas tareas. No recibían un pago por su trabajo, pero el Inca les daba ropa y la comida que necesitaban durante todo ese tiempo en que los campesinos cosechaban las tierras del imperio. Además de las tierras del imperio que la gente de cada pueblo tenía que cultivar, el Inca tenía campos propios. Esos terrenos eran cultivados por las familias que el Inca hacía venir de distintas partes, pero a diferencia de los mitayos que trabajaban por turnos, estos no volvían nunca más a sus pueblos, sino que se quedaban para siempre en las tierras del Inca. Esta forma de trabajo se le llama yanaconazgo. A las personas que realizan ese trabajo se les llaman yanas o yanaconas. Cada familia cuidaba su campo, pero si en época de siembra o de cosecha necesitaban ayuda, recurrían a sus parientes para que colaboraran en el trabajo a cambio de devolverle la ayuda cuando hacían falta.